Este es el trío de Albert Riera. Si quieres el tuyo, mitrio@rockfm.fm. mitrio@rockfm.fm. Muy buenas gentes de Rock FM, me llamo Albert Riera, tengo 28 años, os escribo desde Barcelona. Os escribo para compartir tres de los temas que me ponen los pelillos como escarpias, pero antes me gustaría deciros que hace un par de años un caco me robó la radio del coche llevándose el adaptador de la antena. Y no ha sido hasta que he descubierto Rock FM que me he comprado otro para poder escucharos en el coche. Bueno, ahí va eso. Ground on Down, Ben Harper, preferiblemente la grabación en directo del Live from Mars de 2001. Segunda, Hey Joe, Gary Moore. Esta grabación se trata de un concierto homenaje a Jimi Hendrix hecho en 2007. El bajista y el baterista son los originales del Are You Experience de Hendrix. Esta es quizá una de las pocas versiones que mejoran la versión de Hendrix del clásico de Deep Purple, dice este hombre. El Vol de l'Home Ocell, Sant Traït. A mí personalmente me gusta la versión de L'Ultim Concert. Este es uno de los grandes grupos del rock catalán de los 90 y cuentan con grandes temas en su discografía. Espero que no sea un inconveniente la larga duración de los temas que quiero compartir con vosotros y la audiencia. Que los disfrutéis. Saludos, Albert, desde Barcelona. Y como ya te vengo contando desde las 9, en nuestra página web rockfm.fm, también en redes sociales, tienes el videoclip de Kamikaze del Nido, Ciclonautas en directo, el trío formado por Mai Medina, Cho Pintor y Alena Yerdi, Ciclonautas que pronto van a empezar su gira en este mismo mes de marzo por 8 ciudades españolas, con cero a la izquierda, y van a ser los teloneros de los dos conciertos en Barcelona y Madrid de Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Yo te invito a escuchar Kamikaze del Nido, Ciclonautas con Roberto Iniesta e Iñaki Uojo Antón. Parece que ha dejado de llover del otro lado del río y esperar al viento que me vuelve a mover, barriéndolo todo y llegar al cuero que quiero tocar, tatuarle mis besos y arrancar la flor para volverla a plantar. Y otra vez saber que estaba tan dormido y soñé hasta que nos dimos el pellizco. Corazón, solo deja que suene el tambor para que bailen mis indios sin razón. La danza nos vuelve a mover en un mismo latido y avivar la brasa que vuelve a purgar todos mis sentidos y llevar el verso que carne se hará. Y otra vez me alumbró sin saber que estaba tan perdido y soñé hasta que nos dimos el pellizco y del río que pude babear enculando salmones. Cascarrabia de su bienestar, Kamikaze del Nido. kamikaze. Las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Verti pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en verti.es. Seguros para gente despierta. ¿Te dejas el aliento en cada carrera y en cada concierto? Prepárate porque el 26 de abril llega Ámbar Expo Rock and Roll, el concurso que te permitirá actuar en el EDP Rock and Roll Madrid Maratón el 26 de abril. Échale tres maltas e inscríbete ya enviando tu maqueta a través de la Facebook app de Cervezas Ámbar. Ámbar Expo Rock and Roll. Échale tres maltas. ¿Por qué gastar y gastar en productos para adelgazar si puedes hacer el test genético de Nutrigen que te ayudará a conseguirlo muy fácilmente? El test genético de Nutrigen, válido para toda la vida, se sincroniza con una fantástica aplicación para smartphone o tablet para mantenerte sana y adelgazar. Tus genes marcarán tus objetivos, peso, evolución, menús. Sé práctica. Descarga Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles y disfrútala 6 meses gratis. Pide tu test genético válido para toda la vida en el 902-28-28-38 y maximiza resultados. 902-28-28-38. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter. Running, música en directo, un recorrido monumental y 31.000 runners que, como tú, correrán por las calles de Madrid a ritmo de rock. Tres distancias, maratón, medio maratón y 10 kilómetros. El 26 de abril, Madrid se rinde a tus pies en el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Comunidad de Madrid, patrocinador institucional del EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Distraction from you and fear. She knew the finish, far beyond.